Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Radios comunitarias. Aquí está. Aquí comienza el primer magazine informativo de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Radios comunitarias. Red Reco. Red Reco. Con la participación de Armeque, todos los sábados hacemos realidad la integración de los 116 municipios del departamento. La información veraz y oportuna desde las comunidades. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Un cordial saludo, bienvenidos al magazine Recorriendo Cundinamarca. En esta emisión, hoy sábado 3 de marzo de 2012. Aquí escucharán la recopilación de las noticias más importantes en el primer departamento de Colombia, con la participación directa de las radios comunitarias, directores y periodistas de las mismas que prestan este servicio fundamental en las comunidades. La dirección general de Darío Sabugal Martínez, de la Red Reco. En la conducción, su amiga Jenny Patricia Rodríguez Gómez, de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Hoy en Recorriendo Cundinamarca. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Vergara. Nos acompañó en los estudios de Frecuencia 5 la doctora Ana María Maecho Olarte, personera municipal, que desde el día primero de marzo, donde inició ejerciendo su cargo. En Anapoima. Se llevó a cabo la cuarta reunión anual de la Asociación de Comerciantes de nuestro municipio, ASODECAN, convocada por la Administración Municipal y el presidente de la asociación, ingeniero Manuel Raidán. En Puerto Boyacá. Taxistas y buseteros en Puerto Boyacá toman medidas contra el mototaxismo. Ahora la carrera puede costar hasta 500 pesos bajo la modalidad de taxi urbano. 100.6. Se llevó a cabo la clausura del taller de artesanía en Fique, en la vereda Puerto Serviés. Más de 30 mujeres se capacitaron. Tenemos reacciones en Recorriendo Cundinamarca. Desde Fomeque. El periodista cundinamarqués y actual presidente de la red de redes de radio comunitaria Cipaz Colombia, Mauricio Beltrán Quintero, fue el ganador del premio India Catalina 2011 al mejor programa de televisión universitaria con la serie Espejo Retrovisor, 200 años de historia, 200 años de opinión. Ahora tiene media hora para contarnos dos siglos de periodismo, 200 años de opinión. En Colombia las escuelas de periodismo se inauguraron por un lado con Antonio Nariño, quien fue un periodismo crítico, un periodismo serio, responsable con su comunidad, capaz de arriesgar hasta su vida por tratar de llevar información a su gente. Ese es el que creo que encarnan los medios comunitarios, informativos como Recorriendo Cundinamarca, informativos como los que hay en muchos municipios de Colombia. En Tocaima. Preocupación por baja tasa en matrículas en el municipio de Tocaima y deserción escolar dio a conocer el director de núcleo, Álvaro Mendigaña Ferri. En Pacho, la emisora comunitaria Pacho Estéreo lanzó el programa La Esquina de mi Barrio. En Sasaima. Con nosotros se encuentra el comandante de Cuerpo Bomberos del municipio de Sasaima, el señor Justiniano Figueroa, ¿no? A quien le damos la bienvenida. En Sesquilé. Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que está en conformación, afrontó su primer reto. El periodismo comunitario colombiano recibe el premio India Catalina 2011 a la mejor producción universitaria. Ahora tiene media hora para contarnos dos siglos de periodismo, 200 años de opinión. Nuestro presidente de la Corporación Cipaz Colombia, Mauricio Beltrán Quintero, es el realizador para Uniminuto del programa 200 años de periodismo. En Colombia las escuelas de periodismo se inauguraron por un lado con Antonio Nariño, quien fue un periodismo crítico, un periodismo serio, responsable con su comunidad, capaz de arriesgar hasta su vida por tratar de llevar información a su gente. Ese es el que creo que encarnan los medios comunitarios, informativos como Recorriendo Cundinamarca, informativos como los que hay en muchos municipios de Colombia. Felicitaciones a Mauricio Beltrán Quintero por este merecido galardón. La radio comunitaria, representada en las 28 redes regionales y 500 emisoras, lo compartimos de corazón y creemos que el periodismo comunitario que hacemos es la revolución para alcanzar el desarrollo nacional. Para dar inicio al desarrollo de la información, le damos la bienvenida a Robinson Guzmán desde el municipio de Vergara, emisora Frecuencia 5. Adelante con toda la información. ¿Has disfrutado de los aromas de la molienda? ¿El dulce sabor del campo? La mula lleva la caña. Frecuencia 5, la música. Mática de caña dulce, nacida en Camino Real. Y los dos, el progreso de Vergara. Plan Comunicativo Cultural Local. Frecuencia 5, la radio que todos quieren. Saludamos a toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Hoy me encuentro con Ana María Maecho Olarte, personera municipal. Desde el día primero de marzo inicia sus labores aquí en el municipio. Doctora, bienvenida a los estudios de Frecuencia 5. Muchas gracias a los directivos de esta emisora Frecuencia 5 del municipio de Vergara, Cundinamarca. Es para mí muy grato poderme expresar hoy hacia toda la población vergarense, tanto como del casco rural y del casco urbano que hace parte de este municipio. ¿Hija de Vergara? Sí, claro, yo nací en este municipio en el año de 1984. Si bien he pasado gran tiempo de mi vida en la ciudad de Bogotá, siempre he estado muy pendiente de este municipio. Generalmente lo visito muy frecuentemente y pues ahorita pues más voy a estar de ciento aquí, y como ya inicialmente anteriormente lo habíamos mencionado, mis padres, Carlos Manuel Maecha, que en paz descanse, y mi madre Ana Ligia Olarte de Maecha, son descendientes de este municipio. ¿Especialidades? Yo soy egresada de la Universidad del Rosario, tengo el título de abogada profesional, jurisprudencia. En la actualidad me encuentro cursando una especialización, la cual termino en 15 días, de Derecho Penal, de igualmente la Universidad del Rosario, y otra especialización, la cual ya hice un semestre y continúo ahorita hacia el mes de mayo, en la Universidad Católica, sobre Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal. Doctora, labor de un personero municipal. La personería municipal, tanto como de rango constitucional y legal, y ahorita con el bloque de constitucionalidad que se ha implementado mucho en las diferentes dependencias de las entidades públicas, nos otorga dos funciones principales para poderle brindar un apoyo a toda la comunidad. La primera de ellas es salvaguardar los derechos fundamentales de cada una de las personas, en este caso pues de todos las personas de la comunidad, tanto como el casco rural y urbano, y la otra es ejercer un control sobre las diferentes actuaciones de la administración. Bueno, doctora, los horarios donde yo puedo encontrarla, vengo del campo, ¿qué días usted se encuentra en la personería? La personería municipal tiene un horario de lunes a viernes de 8 a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde. En cualquier fecha estamos igualmente disponibles para colaborarles a toda la comunidad sobre cualquier inquietud, cualquier queja, cualquier reclamo que se les pueda ofrecer. Quiero de antemano decirles que las puertas de la personería están abiertas. Igualmente, si en algún momento requieren de mi ayuda y pues no es en horario de oficina, me encuentro disponible para solucionarles cualquier problema siempre y cuando se les pueda colaborar. Hablamos de derecho penal. ¿El derecho penal hacia qué va enfocado? El derecho penal más que todo tiene un enfoque sobre las diferentes actuaciones delictivas que ejerce cualquier persona y que se encuentran estipuladas en el Código Penal, es decir, como cualquier ilícito, cualquier cosa que realice una persona contrario al ordenamiento legal, en este caso al Código Penal. Y también recordarles a todos nuestros oyentes, la personería municipal es el amigo, es el apoyo que usted tiene. Sí, claro, como lo acabo de decir nuestro locutor, vuelvo y lo reitero, la personería municipal está de puertas abiertas para toda la comunidad vergarenza en las diferentes cosas que se les pueda prestar allí. Igualmente agradezco la oportunidad que me han dado para poderme expresar por este medio, y de antemano y de todo corazón estamos para ayudar y para salvaguardar los derechos de toda la comunidad en general. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en Frecuencia 5 y este es su programa Recorriendo Cundinamarca. Ojalá que esta no sea la primera ni la última vez, que siempre la tengamos acá. A ustedes muchísimas gracias y cualquier cosa que se les ofrezca estaremos prestos para servirles. Gracias. Agradecimientos a todo el equipo de Frecuencia 5, a Danilo Cubillos, Paola Vega, Joaquín Martínez, Andrea Rondón, Elkin Parra Chávez y Robinson Guzmán. Siga Patricia recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Gracias a Robinson Guzmán por presentarnos las noticias desde Vergara, emisora Frecuencia 5. Este es el espacio, el informativo Recorriendo Cundinamarca, y ahora desde la emisora Sol Estéreo en Anapoima nos presenta la información David Urbano con la dirección general de Darío Urbano. Hola, ¿qué tal, Patricia? Un saludo muy especial desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Les comentamos que el pasado miércoles se llevó a cabo la cuarta reunión anual de la Asociación de Comerciantes de nuestro municipio, ASODECAN, convocada por la Administración Municipal y el presidente de la asociación, ingeniero Manuel Raidán. Igualmente hicieron presencia los directivos de la Cámara de Comercio de Girardot. Valga notar que la asistencia a esta reunión estuvo bastante nutrida en su mayoría por comerciantes de la localidad y las inspecciones de La Paz y San Antonio de Anapoima. Es así como el presidente de ASODECAN, luego de dar un caluroso saludo, agradece a la comunidad su asistencia, interesados en debatir los temas que en su ramo les corresponde. Escuchemos sus palabras. Hoy se celebra la cuarta reunión de las que se han venido haciendo consecutivamente desde el año 2009. La asociación ha encarado esta responsabilidad cada día con más entusiasmo, con más organización y con más participación. Yo quiero dar un saludo especial a nuestro alcalde, el doctor Hugo Alexander Bermúdez, a los funcionarios de la Cámara de Comercio de Girardot que se han hecho presentes, el doctor Alejandro Aljures Salame, el presidente de la Junta Directiva, la doctora Magdalena Collazos, presidente ejecutiva, la doctora Adelina Guzmán, directora de Promoción y Desarrollo, la doctora Lutari Neira, miembro de la Junta Directiva, al igual que don Luis Eduardo Vargas, y el doctor Hernán Rodríguez Caballero, el revisor fiscal actualmente, y también darle el saludo muy cordial al doctor William Torres Luna, que es el presidente ejecutivo electo y quien tengo entendido por las informaciones suministradas comenzará a partir del 15 a ejercer sus funciones como presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Girardot. Igualmente, saludar a los concejales que se hayan presentes, don Héctor Antonio García, Carlos Peñalosa, Griseldo García, Saúl Montilla, Diego Fernando Rojas. Agradecerles por esta asistencia. Cuando hemos hablado de cuatro reuniones, debo decir que esta es donde ha habido una presencia bien notoria de los concejales, así no tengamos al presidente del consejo presente. Pueden ver que esta reunión cada día tiene mayor importancia y deben estar todas las fuerzas vivas del municipio representada en todas sus autoridades de acuerdo a la organización del Estado. Hoy tenemos esa fortuna de tenerlos a todos presentes y es un motivo de alegría de que se hayan hecho presentes en esta reunión. A los funcionarios de la alcaldía, si omito algunos nombres, pues falta de tenerlos en el momento y no teniendo la certeza de que estaban presentes. El ingeniero José Julián Vanegas, que es el secretario para el Desarrollo Integral, Hernán Balmore, Secretaria General para el Desarrollo Económico, la doctora Nayibe Vargas, Secretaria para el Desarrollo Social, la doctora Yolanda Poveda, Secretaria para Asuntos Administrativos del Gobierno, la doctora Marta Forero Bernal, Inspectora de Policía, El licenciado Alexander Espinosa Jamioy, que está recién intervenido, pero ha tenido la voluntad y el deseo ferviente de estarnos acompañando en este importante día. Y todos los demás funcionarios de la alcaldía que forman parte del equipo de gobierno de nuestro alcalde Alexander Bermúdez. Debo decirles que esta reunión, y por supuesto que un saludo para todos los comerciantes que se han hecho presentes, que son los protagonistas de que esto se pueda hacer. Gracias a la existencia de todos estos comerciantes y a la organización que le hemos podido infundir, gracias a eso es posible que esta reunión se haga de estas proporciones, que haya una asistencia masiva y que haya habido una respuesta a este gran esfuerzo que hemos hecho para llevar a cabo esta reunión. De verdad que yo les pido un aplauso para todos los comerciantes que están aquí, porque aquí también estamos ante ojos extraños que nos valoran y ven qué significa hoy en día el comercio en Anapoima, pero no solo el comercio, porque todos los municipios y todas las ciudades tienen comercio, pero comercio organizado, pocos se pueden dar ese lujo de decir que tienen un comercio organizado, y Anapoima lo tiene. Un aplauso, por favor, para los comerciantes. Y finalmente un saludo para mi esposa Esperanza, que se ha hecho presente hoy y ha querido acompañarme en esta importante reunión para mí. Igualmente para las autoridades militares y de policía, si están presentes, un saludo muy cordial para ellos, porque son garantes de nuestra tranquilidad y son el soporte para que podamos progresar cada día teniendo la tranquilidad de que ellos están guardiando nuestra tranquilidad. Yo debo decirles que estas reuniones se iniciaron el 3 de marzo de 2009, se iniciaron como un resultado de un especial interés que en su momento mostró el doctor Carlos Barbosa Malaver, alcalde en ese entonces, donde manifestó el deseo de conocer y reunirse con todos los afiliados de la Asociación de Comerciantes. En la segunda reunión, o sea, en el año 2010, con el alcalde Carlos Barbosa, institucionalizamos esta reunión porque consideramos que era algo importante para el municipio. Y además, convocamos a todo el comercio en general, a diferencia de la primera, donde fueron únicamente los afiliados de la asociación. Y de ahí para acá se ha venido haciendo una convocatoria a todo el comercio. Porque si bien es cierto, aquí se toman algunas medidas, todo lo que se consiga para bienestar, para mejoría, no va únicamente para los afiliados a la asociación, va para todo el comercio en general, y muchas medidas trascienden más allá del comerciante porque benefician a toda la comunidad. Esa es la importancia que tiene esta reunión. En el 2010 se hizo esa segunda reunión, se hizo igualmente el marzo de 2011, y la cuarta, que es esta que en este momento estamos realizando, las hemos hecho también en este mismo escenario, porque siempre hemos mantenido las buenas relaciones con las administraciones de turno, porque así deben manejarse las cosas, y ese ha sido siempre el espíritu de la Asociación de Comerciantes. Yo considero que estas son razones suficientes para que el exalcalde Carlos Barbosa se le haga un reconocimiento. Esto que le he dicho, que yo he expresado, por eso digo que se le va a hacer un reconocimiento a todo lo bueno que hizo por este municipio, y en particular por el comercio, porque él tuvo un aprecio muy especial y lo tiene por el comercio. Sus faltas, más de carácter disciplinario que venales, pero calificadas las segundas por la justicia humana, no opacan ni desaparecen su trayectoria y ejecutoria de gobernante. La caridad cristiana enseña a ser solidarios con el que sufre, y esa es nuestra convicción. Su recuerdo y reconocimiento perdurarán en la memoria de los anapoimunos. Esto había que hacerlo hoy, no otro día. Hoy y en una reunión de estas características. Uno siempre debe ser solidario con la persona a quien estima, con la persona que ha compartido muchos actos de la vida y con quienes se ha ayudado a construir Anapoima. Yo paso a decirles, porque aquí no siempre saben y preguntan, ¿y la asociación para qué es? Yo quiero decir el objeto de esta reunión, la razón de esta reunión es para tratar problemas que afectan al comerciante, extensivos en muchos casos a la comunidad en general. Igualmente, para proponer iniciativas que traigan beneficios a todos y contribuyan al progreso del municipio. La asociación tiene como misión ayudar a construir municipio y ayudar a construir sociedad, proteger el ejercicio de la actividad comercial, servir de plataforma para impulsar proyectos de largo alcance, así como ser un facilitador para encontrar soluciones a los problemas que se presenten, por pequeños que sean. Es también un puente entre los comerciantes y las instituciones que con sus políticas y decisiones directa o indirectamente benefician o afectan el funcionamiento de la práctica comercial. Nunca ASODECAN podrá ser plataforma para atacar y destruir a otros, ni para hacer cumplidos de acciones punitivas emprendidas por actores externos y ajenos al desenvolvimiento de la institución. Esto también hay que decirlo hoy. Bienvenidos, señores comerciantes, administración municipal, e invitados a esta reunión de fraternidad y alegría, cuya realización es un acto de fe en el progreso de Anapoima. De otra parte, nos sobra la invitación a todos los oyentes de nuestro departamento a través de este informativo al noveno Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas Danzando con el Sol del 16 al 19 de marzo para que nos estén acompañando y disfruten de la cultura de nuestro país con la participación de más de 18 delegaciones. Esta es la invitación que hace el doctor Alexander Bermúdez Riveros, alcalde municipal Anapoima, compromiso de todos, y los 92.6 Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Bueno, Patricia, esta es toda la información que tenemos desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Con ustedes en el día de hoy les informó David Urbano bajo la dirección de Darío Urbano. Gracias al equipo de trabajo de la emisora Sol Estéreo en el municipio de Anapoima. Recorriendo Cundinamarca, la integración de las emisoras comunitarias y la información de nuestros municipios. Y ahora como invitado especial desde el departamento de Boyacá, municipio de Puerto Boyacá, William Sánchez nos presenta la información. Adelante con todas las notas desde Claveriana Estéreo. Amigos de Recorriendo Cundinamarca y Boyacá, buen día. Saludo cordial desde la emisora Voz Claveriana 100.6 de Puerto Boyacá. Están escuchando Claveriana Estéreo 100.6 FM, HKD45, la mejor estación del Magdalena Medio. Claveriana Estéreo. Remontándonos a inicio de la década del 2000, encontramos el nacimiento del mototaxismo en Puerto Boyacá. Para ese entonces, algunas personas comenzaron a utilizar su moto para transportar gente, hacer mandados y ganarse el sustento diario. Más de una década después, lo que comenzó como una labor de unos pocos, se volvió una actividad de muchos, a tal punto que el transporte legalmente constituido, taxistas y buseteros urbanos, han realizado en más de una ocasión paros, manifestaciones públicas, actos simbólicos, porque aseguran ellos literalmente están en la quiebra por esta actividad ilegal llamada mototaxismo. La más reciente medida que han tomado es la de taxi urbano, en donde se trazaron unas rutas para que las personas pagando tan solo 500 pesos puedan llegar a su destino sin estar expuestos a las inclemencias del clima y movilizarse de una forma segura. José Castro y Alfredo Núñez, representantes de taxistas y buseteros, nos dan más claridad acerca de esta y otras medidas desesperadas que son necesarias tomar para combatir el mototaxismo. Bueno, a partir de hoy vamos a reactivar el servicio urbano municipal en la modalidad de taxi colectivo. Esta es una medida que se hace extrema por la situación en que a que llegamos el gremio transportador, cual fue arrumar nuestras busetas porque no eran rentables a raíz de la competencia desleal que se ha presentado en Puerto Boyacá. Se van a cumplir las rutas que teníamos las busetas anteriormente. Van a salir de la Y, van a salir cada dos minutos para que la gente no, el tiempo de espera sea el mínimo. Vamos a, estos taxis tienen capacidad para transportar cuatro personas. La idea es que a los aborden, el precio es 1,000 pesos por persona. Los llevamos al sitio prácticamente de donde ustedes necesitan ir, allá vamos a estarlos llevando. Vamos a cubrir la ruta 3 y la ruta 1. En este momento hay 30 vehículos tipo taxi que van a prestar ese servicio, 15 un día y 15 al otro día. Vamos a estar rotándonos. Lo primero que vamos a tener es una movilidad que va a representar que cada dos minutos usted puede abordar un taxi y lo va a llevar a su sitio de destino. Vamos a tener, aparte de lo que siempre hemos tenido, son los seguros obligatorios, todos sus seguros SOA, su seguro contractual y extracontractual. pero lo que va a ganar la gente es la seguridad en ir, que no va a estar expuesto a una caída. Es muy distinto andar en un vehículo de dos ruedas a un vehículo que es estable y que por más que se bambolee el pasajero, ahí va a estar seguro. Va a protegerse del clima, si Dios no lo permite, vamos a tener el tiempo de respuesta va a ser máximo al centro 5 minutos. Entonces la comunidad va a ganar y nosotros como gremio vamos a ganar mucho, porque vamos a reactivar y vamos a darle trabajo a familias que estamos en este momento llevando, como se dice, de la rume en los dos sectores, tanto buseteros como taxis. Los estudiantes siempre nos hemos tenido a mitad de precio, a 500 pesos hace 2-3 años. En otra información, la gestora social de Puerto Boyacá, Paula Andrea Metaute, estuvo presente en la clausura del taller de artesanías en Fique, en la vereda de Puerto Serdiez, en donde más de 30 mujeres se capacitaron y hoy ven en esta actividad una posibilidad de ingresos económicos para su hogar, teniendo en cuenta que muchas de ellas son madres cabezas de hogar. En Recorriendo Cundinamarca y Boyacá, Paula Andrea Metaute, gestora social. 100.6. Este proyecto nace en el proyecto político de Fernando Rubio López, teniendo como beneficiarias cerca de 70 mujeres cabezas de familia. Este proyecto lo financia Fernando Rubio López y la gestora social, Paula Andrea Metaute. Se han dictado 2 cursos. Próximamente lo haremos en las veredas El Marfil y Vereda Palau. Los cursos se han realizado en el municipio de Puerto Boyacá y en Puerto Serviez. ¿Quiénes pueden acceder a este curso? Aquellas madres, cabezas de familia, damnificadas, desmovilizadas, desplazadas. La Oficina de Gestión Social está con las puertas abiertas para todas ustedes. El curso no tiene ningún costo. Nosotros ponemos el trabajo, la materia prima para hacer este curso. Nosotros somos quienes auspiciamos este gran curso. Es toda la información desde Puerto Boyacá, municipio que desde ayer viernes 2 de marzo y hasta el domingo 11 vive la octava Expo Cebú 2012 en el nuevo Coliseo de Ferias. La gerencia del licenciado Orlando Millán Triana, la coordinación y presentación de este amigo y servidor William Sánchez. Nos reencontraremos en otro espacio, Recorriendo Cundinamarca y Recorriendo Boyacá. Continúen ustedes, compañeros, en estudio. Gracias a William Sánchez por presentarnos la noticia desde Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá, como invitado especial en Recorriendo Cundinamarca. Este es Recorriendo Cundinamarca. Desde el municipio de Fomeque, emisora Chingaz Estéreo, le decimos bienvenido a Darío Sabogal, que nos presenta la información. Hola, mi querida Patricia, hoy como cada sábado es un motivo de alegría saludarte y compartir contigo esta cita del mediodía del sábado, en la cual las 32 más importantes radios comunitarias del centro del país nos unimos como por arte de magia y desde luego con miles de familias que residen este bello departamento que junta nuestro 116 municipios con la capital, nuestra entrañable Bogotá. Espejo retrovisor, la historia en movimiento. Santiago es un periodista entre los miles y miles que en estos 200 años han trabajado para difundir información e ideas. Su viaje busca los retos, las dificultades y los esfuerzos que han enfrentado quienes han defendido ese derecho maravilloso a comunicarse y a estar informado. Sus herramientas son ahora mucho mejores que las de 1810, pero el sentido sigue siendo el mismo: buscar, encontrar y contar. Ahora tiene media hora para contarnos 2 siglos de periodismo, 200 años de opinión. Y bien, queridos oyentes, aquí hemos escuchado unos segundos del tráiler del programa 200 años de historia, 200 años de opinión, que hacen parte de la serie Espejo Retrovisor, con el que el periodista cundinamarqués, hijo del acogedor poblado de Junín, en la rica región del Guavio, Mauricio Beltrán Quintero, resultó ganador del premio India Catalina entregado por el Festival de Cine de Cartagena. Flaco, empieza por el primer plano del río, y ahí te vas a dar cuenta que hay un zoom out del puerto en ruinas. El texto que va ahí es el que dice: y fue por ahí, por el río Magdalena. ¿Ya sabes cuál es? Fue por aquí, por el río Magdalena, que los nativos llamaban Yuma, por donde entró en 1790 la imprenta patriótica. Este puerto, carcomido por la vegetación, horadado por raíces más fuertes que la memoria, vio partir o llegar a Bolívar, Sucre, Mutis y todo aquel que buscara adentrarse o salir de la América Andina. Tenía más de 250 años de construido cuando Nariño hizo traer de Europa, con sus propios recursos, la imprenta patriótica. En ella se imprimió el papel periódico, órgano oficial del virrey Espeleta, que escribía don Manuel del Socorro Rodríguez. En 1793, su prensa reprodujo la primera traducción al español de los derechos del hombre. Así, Nariño inició el periodismo de opinión en Colombia. Mientras Manuel del Socorro Rodríguez y los suyos están discutiendo sobre gramática, sobre valores coloniales, sobre la flora, la fauna, un poco los ecos de la expedición botánica, en el otro lado están discutiendo los ecos de la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, y esa es la generación, la primera generación de Antonio Nariño. Toda esa generación va a ser la generación que va a conducir a la llamada Revolución de 1810. La verdad es que para nosotros, los radialistas comunitarios de Cundinamarca, este premio lo sentimos propio, porque Mauricio es nuestro presidente de la Corporación Cipaz Colombia, que es la red de redes de la radio comunitaria de nuestro país. Y siendo consecuentes con la emoción que nos embarga hoy, precisamente nos acompaña Mauricio con su estatuilla de la India Catalina en mano. Le damos la bienvenida aquí a Recorriendo Cundinamarca. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Darío, muy contento de estar en tu programa y como siempre en los diferentes municipios de Cundinamarca donde llega Reco. ¿Qué significa para Mauricio Beltrán Quintero este premio India Catalina por el programa de televisión universitario titulado 200 años de historia, 200 años de opinión? Muy importante en la medida en que dentro del duopolio de los dos canales se abran espacios para otras maneras de narrar historias y de contar la historia de nuestro país, que es un trabajo que hacen los medios locales, que hacen los medios comunitarios y por supuesto en el cual la universidad está cada vez más comprometida. Quisiera que nos contara cómo hace el periodista Mauricio Beltrán para alcanzar este premio tan importante en nuestro país. El programa 200 años de periodismo es un programa que hace parte de la serie Espejo Retrovisor, con la cual la Comisión Nacional de Televisión y el canal Zoom hicieron un aporte desde la universidad a los 200 años de la independencia de Colombia. Uno de esos capítulos estuvo bajo mi responsabilidad. Si bien yo tuve la responsabilidad como asesor de contenidos de los 26 capítulos de la serie, en este específicamente además fui también el realizador y el guionista. Entonces lo que hicimos fue recoger la historia de Colombia contando cómo fueron las dificultades de Nariño, por qué Colombia ha tenido el periodismo tan aguerrido que ha tenido, qué pasó en el siglo XIX en Colombia, cómo fue que el periodismo se confrontó con el poder de la hegemonía conservadora, hasta llegar incluso a nuestros días, a lo que significó el cierre de la revista Cambio y el juicio a Alfredo Molano y el asesinato de Jaime Garzón, momentos fundamentales de nuestra historia que están recogidos en el documental. Y ahora bien, ¿qué relación tiene este trabajo periodístico con el periodismo comunitario que a diario hacemos en la radio de Cundinamarca y del país? El periodismo es uno solo. Hay un buen periodismo y hay otro periodismo que no es periodismo, sino que es publicidad, propaganda, y que en Colombia las escuelas de periodismo se inauguraron, por un lado, con Antonio Nariño, quien fue un periodismo crítico, un periodismo serio, responsable con su comunidad, capaz de arriesgar hasta su vida por tratar de llevar información a su gente, como lo hacen los medios locales y comunitarios en Colombia. Y otro periodismo de bolsillo, un periodismo amparado en el poder, que siempre quiso más bien ser como la caja de resonancia del poder, que es el periodismo que encarna el señor Manuel Corro Rodríguez, que era, digamos, el jefe de prensa del virrey Espeleta. Yo trato de recorrer la historia del otro periodismo, del periodismo que se hace desde una perspectiva profesional más seria, y ese es el que creo que encarnan los medios comunitarios informativos como Recorriendo Cundinamarca, informativos como los que hay en muchos municipios de Colombia, que lo que están haciendo es lograr que sus comunidades se enteren de la realidad, de lo que está pasando y de lo que está pasando a su alrededor, y lo hacen de manera profesional y seria. Solo nos resta felicitar una y otra vez a Mauricio Beltrán, nuestro presidente nacional de Cipaz Colombia, y dejar su experiencia como testigo de la permanente actividad cumplida en los medios universitarios y comunitarios de todo Colombia. Muchas gracias, Darío, muy amable. Para despedirnos, escuchemos unos segundos más del tráiler del programa 200 años de historia, 200 años de opinión, que hacen parte de la serie Espejo Retrovisor, ganadora de una lindísima estatuilla del premio India Catalina, entregada esta semana en Cartagena de Indias. Entonces ya se planteó la diferencia que hay entre el periódico oficial, subvencionado, sostenido por el gobierno, y lo que es el periódico del ciudadano común y corriente, que tiene que buscar su financiación y que no quiere depender económicamente de lo oficial. Allí es donde aparece la gran debilidad histórica y como significación periodística del papel periódico de Santa Fe de Bogotá, de don Manuel de Socorro Rodríguez, porque era algo subvencionado, dirigido, controlado por el virrey Espeleta. Por tanto, la peor forma de periodismo que se puede hacer, que se podía hacer entonces y que se puede hacer hoy. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestro informe especial para este sábado 3 de marzo desde Chingaz Estéreo en el corazón de Colombia, dándoles a todos ustedes, estimados amigos oyentes, las gracias por preferirnos. Los invito para que junto con nuestra queridísima conductora Patricia Rodríguez sigan recorriendo Cundinamarca. Eran las noticias desde Fomeque con Darío Sabogal de la emisora Chingaz Estéreo. Recorriendo Cundinamarca. Continuamos recorriendo Cundinamarca y ahora desde Tocaima, emisora Chalón Estéreo, nos acompañan Francisco Saavedra y Luis Alberto Díaz Rincón. Adelante con toda la información. Patricia y compañeros de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca, les saludamos a esta hora con las noticias más importantes. Con nostalgia y gran acompañamiento se despidió el pasado miércoles al niño Michael Márquez Hernández, quien falleciera en un trágico accidente ocurrido el pasado lunes 27 de febrero sobre las 4 de la tarde en la vía que de Tocaima conduce a la ciudad de Girardot. Sobre las 4 de la tarde se llevaron a cabo las honras fúnebres, donde la comunidad educativa y alumnos de la institución educativa Vilá dieron el último adiós a este niño de apenas 10 años que lamentablemente falleció al ser arrollado por un bus de la empresa Rápido Arauca, que hacía el recorrido por la vía Tocaima-Girardot. De otro lado, en las noticias, hablamos con el director de Núcleo, Álvaro Mendigaña Feria, quien dijo que hay preocupación por la posibilidad de pérdida de plazas. Esto por la baja tasa en cobertura educativa. Eso nos dijo al respecto. Usted sabe, Luis Alberto, que los padres de familia siempre dejamos para lo último. Tocaima tenemos aproximadamente hasta en el día de hoy 2.800 alumnos. En relación al año pasado, pues hay un déficit de más o menos como unos 150 alumnos, porque teníamos 3.084 alumnos y pues ha bajado. Entonces está nos preocupa esta situación porque todo, usted sabe que viene ahora que está aplicando la gratuidad. Entonces, de acuerdo a la matrícula es como nos va a llegar los recursos al municipio y vemos con preocupación que ha bajado considerablemente. Igualmente, pues tenemos el plazo más o menos hasta el 15 de marzo para entregar la estadística definitiva. Puede ser que de aquí a allá pues ya habremos llenado el tope para poder trabajar en el recurso que tenemos de la gratuidad. La gratuidad hay que entenderla, señores padres de familia, que no todo es gratis. Tenemos que comprarle los elementos necesarios a los niños, como son los libros, los útiles, el uniforme, los tenis, es decir, lo necesario, porque eso sí en verdad pues no es de gratuidad. La gratuidad viene directamente pues de la Gobernación de Cundinamarca, del Ministerio de Educación Nacional, en el sentido de que ningún niño tenga la disculpa de que no tiene con qué pagar la matrícula. Ahorita no tienen que pagar absolutamente nada, únicamente llevar el registro civil, los papeles necesarios, los certificados de los años anteriores, y con eso ya lo podemos ingresar al sistema. Y ya parece que a partir del 1 de marzo arranca ya el programa en todo Cundinamarca y especialmente aquí en el municipio de Tocaima. Tengo entendido que la contratación la ganó la Arquidiócesis de Girardot, entonces son la curia la que va a manejar el programa de alimentación escolar en el presente año. Bueno, el tema de los computadores, se sigue llevando la conectividad a la zona rural, que es donde pues más se presenta falencias en esta parte de la informática. Sí, es muy importante la continuidad de la dotación de los computadores y de todos los relacionados a la TIC. En la reunión pasada con el gobernador en la mesa provincial, en el sitio de El Peñón, estuvimos allá los alcaldes, los representantes de la educación, escuchando los planteamientos y programas que tiene el señor gobernador de Cundinamarca, junto con la Secretaría de Educación, y el primer eje central que se tiene que dar solución es a la conectividad y a la dotación de computadores. Hay un programa muy importante que es la dotación que va a hacer el gobernador a los bachilleres, a los que empiezan el sexto de bachillerato. Les van a dar a cada alumno un portátil, pues no es regalado, como lo dijo él, pero sí para que el padre de familia tenga la facilidad de comprárselo precio muy económico. Entonces la idea es dotar a todos los estudiantes de Cundinamarca con el portátil para que puedan trabajar y puedan así desarrollar sus investigaciones y sus trabajos que le corresponden. Francisco Savera, está ahora con más noticias. Gran recibimiento tuvo la Rosa Mística en el municipio de Tocaima el pasado sábado, con la presencia de toda la comunidad y principalmente la zona rural, quienes acompañaron la imagen en los dos días que estuvo en el municipio. Por su paso por Tocaima, dejó bendiciones, oración y una invitación a la Semana Santa. Mediante decreto 015, el alcalde municipal instaló el Consejo Municipal de Planeación, cual inició sus labores el 28 de febrero para estudiar y analizar el plan de desarrollo al presentarse al Consejo Municipal. Esto nos tiene en actividad y es un grupo de personas con mucho interés por el beneficio y progreso de nuestro municipio. De otra parte, positivo balance nos presentó el comandante de la policía en los operativos y programa con la comunidad. Se han hecho reuniones en diferentes barrios, de los cuales han salido muy buena participación. La comunidad comenzó a informar y a presentar sus inquietudes. También hubo captura de un delincuente gracias a la colaboración de la comunidad. Esa es la noticia más importante desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca, en esta mañana para Recorriendo Cundinamarca. La tristeza mira hacia atrás, la prudencia a su alrededor, la fe hacia arriba. Francisco Saavedra. Luis Alberto Díaz Rincón, les decimos mil gracias. En 8 días seguiremos recorriendo Cundinamarca. Eran las noticias desde Tocaima, desde Chalón Estéreo, con nuestros amigos Francisco Saavedra y Luis Alberto Díaz Rincón. El periodismo comunitario colombiano recibe el premio India Catalina 2011 a la mejor producción universitaria. Ahora tiene media hora para contarnos 2 siglos de periodismo, 200 años de opinión. Nuestro presidente de la Corporación Cipaz Colombia, Mauricio Beltrán Quintero, es el realizador para Uniminuto del programa 200 años de periodismo. En Colombia las escuelas de periodismo se inauguraron por un lado con Antonio Nariño, quien fue un periodismo crítico, un periodismo serio, responsable con su comunidad, capaz de arriesgar hasta su vida por tratar de llevar información a su gente. Ese es el que creo que encarnan los medios comunitarios, informativos como Recorriendo Cundinamarca, informativos como los que hay en muchos municipios de Colombia. Felicitaciones a Mauricio Beltrán Quintero por este merecido galardón. La radio comunitaria, representada en las 28 redes regionales y 500 emisoras, lo compartimos de corazón y creemos que el periodismo comunitario que hacemos es la revolución para alcanzar el desarrollo nacional. la información desde el municipio de Pacho para Recorriendo Cundinamarca. Digámosle a la gente que participe ya así de frente. No, ¿cómo se te ocurre? Es decirles eso, pero diferente. Digámosle que la radio es de ellos y por eso tienen que participar. No sé, es que siento que hace falta algo. También hay que decirles que la radio les sirve para las veedurías, para fortalecer sus grupos, para el acercamiento a la administración municipal, para educar. Por eso es importante que participen. Llevamos mucho tiempo pensando cómo decirle que participe en su radio. Pero en realidad lo que queremos contarle es que su municipio cuenta con un medio de comunicación que está esperando por usted. Recuerde que tenemos algo en común, nuestra voz, nuestra radio comunitaria. Nuestra radio comunitaria. El pasado miércoles 29 de febrero, la radio comunitaria Pacho Estéreo dio inicio al programa La Esquina de Mi Barrio, donde el principal objetivo es descentralizar la emisora para que la comunidad de los distintos barrios de Pacho puedan participar. A ver, primero que todo, quiero cantarles una canción. Espero no hacer el oso y que no se burlen de mí. Yo la quiero felicitar, doña Rosita, porque usted se anima, porque usted va a representar a su comunidad en la parte cultural. Esto es muy bonito y escuchamos este mensaje que nos dice que para eso está la radio comunitaria, para que ustedes participen, den a conocer cuál es su talento, qué les gusta hacer, qué venden, qué hacen tradicionalmente en su barrio. Entonces, bienvenida, la escuchamos. ¿Cuál canción va a cantar? El Negrito y la Canoa. Con el corazón contento va el negrito en la canoa, con su guitarra en la mano canta versos a su amada, ella lo mira sonriente y se le muestra entusiasmada. Otro de los objetivos importantes del programa es dar a conocer las problemáticas, necesidades, valores, cultura y lo positivo de los barrios de Pacho. Bueno, cuando a mí me criaron era muy distinto a lo que yo veo hoy en día. Que los padres, los hijos no respetan a los padres, los hijos contra los papás, que cuando yo me crié, pues era con tanto respeto, porque ni uno ni una mala palabra con los papás. Con este espacio se quiere cumplir con la verdadera razón de las emisoras comunitarias, brindar la oportunidad para que conozcan y participen de la radio. Pues la necesidad aquí el barrio estaba, el resto, pues, la gente muy bien, todos muy amigos y lo que se está hablando de asunto de la carretera aquí, falta un pedacito, pero bueno, ahí vamos a la poca. El pasado miércoles 29 de febrero compartimos desde las 9:30 de la mañana y hasta las 4:30 de la tarde con los habitantes del barrio El Tao. Conocimos este sector, llevamos nuestros estudios para este barrio y desde allí emitimos durante más de 6 horas continuas. Bueno, seguimos en el momento con Carnavalito. Grupo Ayahuasca Hermanos Tutaquimba. Pacho Estéreo cada 8 días estará en uno de los barrios que conforman el casco urbano del municipio. Hoy en Recorriendo Cundinamarca compartimos con nuestros amigos esta experiencia de radio comunitaria y también una invitación muy especial para que sigamos trabajando unidos por los diferentes proyectos y causas de nuestra gente, de nuestros municipios y seamos líderes en comunicación. La radio comunitaria, integrando nuestras regiones, recorriendo Cundinamarca. Por otra parte, queremos compartir con ustedes una trágica noticia que embarga de nostalgia a toda la región del Río Negro, especialmente a los municipios de Pacho y El Peñón. La muerte trágica del doctor José Manuel Garzón Silva, abogado quien fue reportado como desaparecido el pasado miércoles 28 de febrero y posteriormente encontrado el día viernes 2 de marzo asesinado en la ciudad de Bogotá. Doctor José Manuel Garzón era el padre del actual personero del municipio de Pacho, doctor Carlos Manuel Garzón Fernández. El doctor José Manuel, nacido en el municipio del Peñón, Cundinamarca, pero siempre comprometido con el municipio de Pacho como si fuera suyo. En la emisora Pacho Estéreo, por más de 3 años, dirigió el programa Positivísimo, magazine informativo. De Pacho Estéreo, generando desde los 94.4 a Radio Futurama, aquí ya estamos enlazados para toda la provincia de Río Negro, Gualibá, Magdalena Medio, a través de Radio Futurama, que se genera desde Pacho Estéreo con los 1470 en AM. Y también hoy, desde el canal 17 de HBT Producciones, para el canal 17 de HB Pro, de HB, ya vamos bajando. No, pero el 17 es el mejor número, es el de mis fechas. 17, chévere. Es que el 19 hay unos daños, entonces estamos en el 17, no sé si provisionalmente. Y Millonario va en el 17. No, pa, ándemela de pasito, la. No, pero es que no, es que estábamos, no es que tocaba dejar ganar al Tolima y no a Hernán si me los acaban. Bueno, sí, señores, estamos con todos ustedes. Muy buen día. Hoy qué es, perdónenme, hoy es 21, 20 qué, 20 qué, jóvenes. Oiga, hoy qué es 21, 21 de febrero, ¿no? De 2009 todavía, hasta ahora, 21 de febrero de 2009. Estamos con todos ustedes en la mañana de hoy, 6 en la mañana, 13 minutos, en los controles de aquí, hola, es un recursivo, aquí don Camilo Ramos. Buenos días, don Camilo Ramos, en los controles de Pacho Estéreo. Y usted ya nos enlazó, por favor, le mandó la señal ya también a Radio Futurama, en donde se encuentra Antonio María Sánchez, en los controles también. Muchísimas gracias, Antonio María, muy buen día para él, positivísima mañana. Ah, a propósito, bueno, ya hablaremos más adelante, porque hoy también el directorio del Partido Conservador, del cual don Antonio María Sánchez hace parte, se posesionan a las 10. A las 10 de la mañana toman juramento de cumplir con el partido. ¡Ja! Ay, ay, ay, miren a ver, porque por ahí hay movimientos todos extraños. A don Humberto Barriga de HB Producciones, muy buen día también para él, amaneció más peinadito hoy. Es el capullo. Oiga, usted va para Calvo que se la espera porque tiene unas entradas bravas, ¿no? Apuesto. ¿Están mejorando las entradas para este año? Por eso es que ya lo llevan en el 17. Fue el presidente de la Junta de Feria de Pacho, comprometido con el sentido de pertenencia, el deporte, fundador de la escuela EFODE. La lealtad siempre fue uno de sus grandes valores, pero sobre todo se caracterizó siempre por ser un muy buen amigo. Esas son las notas que les presentamos desde el municipio de Pacho para Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Y después de escuchar las noticias del municipio de Pacho, vamos con toda la información desde Sasaima, emisora Sasaima Estéreo, hoy con todos los oyentes Luis Carlos Páez Espitia. Adelante. Un saludo muy, pero muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Para nuestros colegas, un saludo muy, pero muy especial. Desde la primavera cundinamarquesa, les acompaña un amigo de ustedes, Luis Carlos Páez Espitia, en esta mañana maravillosa. A esta hora, con nosotros se encuentra el comandante de Cuerpo de Bomberos del municipio de Sasaima, el señor Justiniano Figueroa, ¿no? A quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, bienvenido. Esta es Sasaima Estéreo 92.1. Muy buenas tardes a todos los oyentes, a don Carlitos Espitia, a FM Estéreo. Muchas gracias por su invitación. Bueno, a ver, se está prácticamente iniciando el año, ya en estos días, primeros días del mes de marzo. ¿Qué tenemos previsto en cuanto al cuerpo de bomberos del municipio de Sasaima? ¿Cuántas personas están integrando? ¿Qué perspectivas tienen ustedes? ¿Necesitan, van a trabajar con más personal? ¿Qué necesidades tiene el cuerpo de bomberos? ¿Y en cuál es el plan de trabajo de este año? Bueno, don Carlitos, el cuerpo de bomberos de Sasaima, como bien es sabido, estamos en creación. Ya estamos reconocidos mediante personalidad jurídica. Las unidades que están laborando ahorita son certificadas por el Sistema Nacional de Bomberos. Contamos de planta con 4 bomberos debidamente certificados con sus debidos cursos. Estamos en puertas de hacer la graduación de 40 brigadistas que son de la institución del ancianato, los cuales ellos nos irán a reforzar. El 17 de este mes vamos a hacer la graduación de los primeros brigadistas, la primera promoción. El plan de trabajo de este año es muy extenso. Vamos a trabajar con los colegios, con las instituciones. En los colegios inicialmente vamos a trabajar en lo que es primeros auxilios, identificación de riesgos, camillaje y bomberotecnia básica. Esto es para que los estudiantes tengan un conocimiento básico en cuanto a las emergencias, porque Sasaima no está exenta de una emergencia en cualquier momento. Capacitación a los comerciantes en identificación de riesgos, manejos de extintores y visitas oculares a los establecimientos. Esta es una invitación a los señores comerciantes, ya que las estadísticas nos dicen que el 80% de los incendios se presentan en locales comerciales. No es de más hacerles una invitación y en su debido momento se les hará llegar unos volantes con la programación para los señores comerciantes. Los funcionarios públicos también entran a ser parte de brigadas y apoyo al cuerpo de bomberos. Ellos estarán capacitándose en primeros auxilios, más adelante en APH, que quiere decir atención prehospitalaria, contención de fuego, de conatos de incendio y respuesta primaria. Esto es inicialmente el plan de trabajo para el 2012. Esperamos contar con toda la colaboración de la ciudadanía para seguir adelante con esta programación. Lo mismo que se va a hacer convocatoria para los aspirantes a bomberos del Cuerpo de Bomberos de Sasaima. Con su debido tiempo haremos la invitación por este medio, que gracias a don Carlos que nos presta los micrófonos para hacer una socialización de estos programas. Bueno, importantísimo, señor comandante de bomberos del municipio de Sasaima, si un joven, una persona quiere incorporar, ¿qué requisito debe llenar? Bueno, la normatividad, que la ley, la 3580, tiene unos requisitos a cumplir, los cuales son ser bachiller, no tener antecedentes judiciales, estar físicamente apto y cursar los cursos que nos demanda el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia, los cuales es brigadista, luego se promueve a aspirante, luego se promueve a bombero y después bombero 1, y ahí se continúa con la carrera bomberil. Después de que sea bombero, se está enviando al personal a la Escuela Interamericana de Bomberos, que queda en la ciudad de Cali, donde se profesionaliza en las distintas áreas. Porque ya que bomberos tiene 14 frentes de trabajo, entonces se necesita personal idóneo y calificado y profesional en cada área. Eso será lo ideal para cubrir óptimamente a la jurisdicción de Sasaima, y estamos trabajando en ese plan con la alcaldía municipal. Cuando hablamos de bomberos voluntarios, como dice la frase, son voluntarios los que prestan ese servicio, ¿o ganan algún salario? Bueno, es buena la pregunta, don Carlitos. Bomberos voluntarios es el ánimo de servir. Lógico que tiene que haber un personal las 24 horas que den una respuesta inicial. Estos personal que están ganando no un sueldo, sino se llama una bonificación por alimentación, son los que van a dar la primera respuesta. Ya que si esperamos que todos los voluntarios en una emergencia se hagan presentes, transcurren 15-20 minutos, los cuales son primordiales. Entonces, sale como primera respuesta el personal que está en la estación las 24 horas, que son los que están recibiendo el auxilio de alimentación, y seguidamente llegan a complementar los brigadistas o voluntarios ya debidamente realizado sus cursos, porque no podemos enviar o poner al frente de una emergencia a un brigadista que no tiene conocimiento. Entonces, la invitación es para que se capaciten, y ojalá que todo ciudadano sea un bombero, aunque sea en su hogar, que conozca, identifique los riesgos, y así podemos sortear cualquier emergencia. Recordemos, Sasaima no está exento de ninguna emergencia. El dicho es que en Sasaima no pasa nada, Dios quiera que no pase nada, pero Sasaima no está certificada a que no le suceda ningún incidente, ninguna emergencia. Bueno, y de acuerdo, de pronto estamos, no ha sucedido nada hasta el momento, ¿no es cierto? Aquí en Sasaima hay tranquilidad. Gracias a Dios la ola invernal ha cesado un poco, Hay afectación de vías, hay afectación estructurales que nos dejó la ola invernal pasada, y también tengamos en cuenta que se nos avecina otra ola invernal. Entonces estamos preparados. Esto se está trabajando con el CLOPAR, que es el Comité Local para Atención de Desastres, para hacer una prevención debida antes de que nos llegue la ola invernal. Bueno, muchísimas gracias, señor comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio de Sasaima, señor Justiniano Figueroa, y pues desearle mucha suerte, ¿no?, tanto a usted como a su equipo de trabajo, y por supuesto a toda nuestra comunidad, que no suceda nada que pueda de pronto causarnos trastornos, ¿no?, que todo marche bien aquí en el municipio de Sasaima como hasta el momento. Sí, Dios quiera que no suceda emergencia en el municipio. Hemos estado, como se dice, bendecidos por, a comparación de otros sectores del departamento y de la nación. También estos días se les hace un llamado a las personas que les gusta hacer paseo de olla o estar en orillas del río. Recuerde que puede estar calentando aquí en el casco urbano, en la parte baja, pero puede enfrentarse grandes lluvias en la parte alta. Esto no genera crecientes súbitas y puede ser riesgoso para los que hacen esta práctica de estar tomando baño en el río o haciendo los paseos de olla. Entonces, absténgase de esta práctica por prevención. Bueno, muchísimas gracias. Y por supuesto, para todos nuestros oyentes de la red de emisoras comunitarias RECO, para nuestros colegas, un saludo muy especial. Y adelante, Patricia. Recorriendo Cundinamarca, les acompañó Luis Carlos Páez Espitia a través de Sasaima Estéreo 92.1. Mil y mil felicidades. Muchas gracias a Luis Carlos Páez Espitia por presentarnos la información de Sasaima y Gualibá a través de Sasaima Estéreo. Y ahora saludamos a Daniel Castillo desde Sesquilé, emisor Angelus Estéreo. Él nos presenta toda la información en Recorriendo Cundinamarca. Patricia y oyentes, nuevamente integrándonos en este Recorriendo Cundinamarca de hoy, 3 de marzo, abriendo el tercer mes del año. Y desde ya, pues, nuestro abrazo cordial y saludo especial a todas las mujeres que celebran su día el próximo 8 día jueves. Les saludamos desde Sesquilé, Angelus Estéreo 107.4 FM. Y el pasado día 28 de febrero, pues el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio tuvo su primer reto. Se produjo un incendio cercano a la vía que conduce a Guatavita, en las inmediaciones de la vereda San José. Al respecto nos cuenta el comandante encargado, Freddy Villalobos, quien también lleva el proceso de conformación de este cuerpo de bomberos voluntarios en nuestro municipio, y hace un balance de la situación presentada. Sí, desafortunadamente el pasado miércoles tuvimos un incidente con un incendio de mediana magnitud, gracias a la acción rápida del cuerpo de bomberos de Sesquilé y unidades de apoyo de fuera. Pudimos controlar el incendio en una hora 40 minutos aproximadamente. Más o menos, ¿qué terreno fue el afectado? El terreno que se vio afectado fue nativo, frailejones, alisos y bosque, que realmente se siente la pérdida de este tipo de vegetación. ¿Alguna de las causas de pronto que ustedes pudieron identificar del incendio? Pues las causas pueden ser muchas, pero inicialmente se cree que fue provocado por descuido de alguien que intencional o accidentalmente arrojó una colilla de cigarrillo sobre la vía principal, y esto originó la magnitud del incendio. Esto del acceso fue importante para lograr controlarlo, pues, en ese tiempo. Teníamos acceso por la parte occidental y por la parte oriental del terreno, y pues también aprovechando los recursos utilizamos el embalse Tominé como fuente hídrica para bombear y refrigerar agua. ¿Cuántas personas entonces estuvieron en esta operación para apagar el incendio? Inicialmente se controló con 5 unidades de bomberos voluntarios Esquilé, 20 personas de la brigada de emergencias de la empresa Energía Eléctrica, y luego ya llegó apoyo como bomberos Tocancipá, defensa civil de Zipaquirá, defensa civil de La Calera y la brigada de emergencias de La Car. ¿Qué recomendaciones entonces para la comunidad a fin que no se presenten estas situaciones? Primordialmente está prohibido la realización de quemas, fogatas y cosas de ese tipo. Lo otro es la comunidad que se mantenga pendiente, dar una información pronta para así mismo atender la emergencia en el menor tiempo posible. ¿En qué va la conformación del Cuerpo de Bomberos del municipio? Bueno, ese es un tema importante. Gracias al aval que nos dio la administración municipal, estamos trabajando fuertemente en la conformación de este organismo de emergencias. Hasta el momento contamos con 23 unidades inscritas como voluntarios. ¿Acá del municipio o también contando los de Suesca? Acá del municipio, sí, ya los del vecino municipio de Suesca, pues también allá creo que hay 15 o 17 personas. Entonces, pues la idea es trabajar entre los dos cuerpos de bomberos, pues para que haya apoyo más rápido. Acá hay personal que podemos estar contando con ellos, más o menos unas 7 unidades, ¿sí?, en caso de cualquier incidente. Y el resto de personal es voluntariado. Nosotros ya iniciamos capacitaciones hace un mes con los muchachos, pero pues a medida que va llegando el personal, le está interesando el asunto. Este mes de marzo se inicia un ciclo oficial de capacitaciones del Cuerpo de Bomberos, iniciando el sábado 3 de marzo y finalizando el sábado 24 de marzo. Bueno, para las personas que quieran vincularse, ¿qué deben hacer y cuáles son los requisitos? Requisito fundamental, tener disposición de servicio a la comunidad. Esto inicialmente pues es un trabajo no remunerado, o sea, inicialmente es que empezar con un proyecto de estos no es muy fácil. A este proyecto yo le he trabajado más o menos año y medio, hasta ahorita que se dio la oportunidad. Con la nueva administración. Con la nueva administración. Entonces, la gente, principalmente la disposición. Lo segundo, querer aprender cosas. Entonces, las ganas de querer aprender, eso sería inicial, básico, pues, para eso. Recordamos que no tenemos algún límite de edad, ni algún sexo específico, sino cualquier género puede participar, puede colaborar en diferentes áreas. Todo es hacer una sola familia para trabajar como un equipo. Bueno, Fred, después de esas capacitaciones, ¿qué viene para el grupo que se está conformando? Empezamos con capacitaciones avanzadas. La idea es que de aquí a julio haya la primer promoción de bomberos de Sesquilé, graduados ya con aval del Sistema Nacional de Bomberos. Y ahorita lo importante y lo que ya se está gestionando es la solicitud de la personería jurídica para asimismo poder contratar directamente con el municipio y tener ya disponibilidad 24 horas. Bueno, en cuanto a recursos, infraestructura, ¿con qué cuentan y qué les ha dicho la administración que puede colaborar? La administración está muy, muy dada al apoyo del organismo de emergencias. Ya se está hablando con el alcalde y se está gestionando un vehículo de emergencias, específicamente una máquina de bomberos para el municipio de Sesquilé, en la gobernación de Cundinamarca. Acá dentro del municipio estamos trabajando en obtener una infraestructura que está abandonada, que pues nos la pudieran ceder en comodato para instalar la estación de bomberos como tal. De resto, pues recursos tenemos, el recurso humano y los equipos que tienen cuanto a emergencias en la alcaldía municipal. Esperamos entonces que la comunidad se vincule, que la administración y los demás entes gubernamentales apoyen esta iniciativa que propende por la seguridad de la ciudadanía. Desde Sesquilé en Angelus Estéreo, Daniel Castillo Sánchez para Recorriendo Cundinamarca. Siga Patricia en Estudio Central en Pacho. Gracias a Daniel por presentarnos las noticias desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo. Muchas gracias por su inmensa sintonía. Hasta este momento les acompañamos con Recorriendo Cundinamarca, la información más importante de la semana, resumida en esta hora y transmitida a través de las emisoras comunitarias del departamento. La próxima semana estaremos con más de Recorriendo Cundinamarca, si Dios lo permite. A nuestros fieles oyentes que cada 8 días nos sintonizan, un agradecimiento muy especial. Feliz fin de semana, muchos éxitos y bendiciones. Dirección General Darío Sabogal y en la producción y conducción su amiga Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Recorriendo Cundinamarca. Aquí termina la presente emisión del primer magazine de la radio comunitaria. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. La próxima semana estaremos nuevamente recorriendo los municipios del departamento. Recorriendo Cundinamarca. Una producción radial con la coordinación general de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. RECO. Y la participación de ARMEG. Conducción y presentación. Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Recorriendo Cundinamarca.